Estuvimos hablando con Noris Liem Herrera Marrero, especialista de medicina interna en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi de La Habana, sobre la situación de y el sistema de salud cubano frente al COVID, perdón, y el rol de las mujeres. Así que, si les parece, vamos a compartir un fragmento de la entrevista. En Cuba, la atención a la población está estructurada de la siguiente manera. Primero, la población puede acceder desde su casa hasta el consultorio médico de familia, que es la primera unidad de atención médica que tienen, donde está conformado por un equipo de básico de salud que tiene una enfermera, una licenciada en enfermería y un médico general integral. Ellos atienden a la personas que lleguen con sintomatología respiratoria o sintomatología inespecífica. Inespecífica es cuando vienen con manifestaciones que no son propias o que no interesan específicamente a un aparato, sino que interesan a otros aparatos o que son muy generales, por ejemplo, decaimiento, malestar general, inapetencia, dolor de cabeza, dolor muscular. Es atendido este grupo de pacientes por la enfermera y el médico de familia. Ellos activan a un puesto de mando, se llama, va el sistema de urgencia, que es el SIUM, el llamado SIUM, con un equipo de paramédicos recogen al paciente y lo trasladan en este sistema de ambulancia directo al policlínico más cercano. Allí se reúne un grupo de pacientes, se busca, se hace una encuesta epidemiológica, se busca un conjunto de requisitos que necesitan. O de requisitos no, de un conjunto de elementos que conforman una entidad que bien puede ser respiratoria o no, pero que puede ser un caso sospechoso de COVID, se pueden llevar para un centro de aislamiento cuando constituyen contacto de casos que han dado positivos a la COVID-19 o de casos que son sospechosos por tener manifestaciones respiratorias de las cuales antes hablaba, se llevan para un centro de aislamiento y allí hasta que se les realiza su PCR en tiempo real, que cuando está el resultado, si es negativo, se manda a la casa y durante 14 días se realiza una vigilancia epidemiológica en la cual es visitado por el médico, la enfermera, la familia y el epidemiólogo del área de salud hasta que al día 14 le dan el alta epidemiológica. Ahí escuchábamos un fragmento de esta entrevista que le realizamos a Noris Liem Herrera Marrero, especialista en medicina interna. Actualizamos ahí algunos datos también. Cuba tiene un total de 5.412 contagiados y 120 muertes hasta el momento. En este primer audio hacía ese repaso, bueno, cómo funciona el sistema de salud en este caso. Claro, y hablando también del sistema de salud y el sistema científico cubano, es uno de los países, el único de Latinoamérica, que está impulsando una investigación para el lanzamiento de una vacuna propia contra este virus del COVID-19. Y tenemos otro fragmento de entrevista a Noris Liem, donde nos explica el rol importante de las mujeres en el sistema de salud cubano y el volumen de trabajo de cuidados que realizan. Bueno, el papel de la mujer en el enfrentamiento a la COVID-19 no ha sido diferente al papel que ha jugado la mujer a lo largo de los años en nuestra historia y en la historia específicamente de la salud pública. La mujer, por una serie de responsabilidades que tiene en el hogar como madre, como hija, como hermana, como esposa, y que el peso de la casa recae mucho sobre la mujer, no ha dejado de participar, pero ha participado con esfuerzo al doble. A ver, por ejemplo, nosotras las mujeres de acá del Sistema Nacional de Salud, específicamente las que trabajamos en el IPK, que bueno, son las más cercanas a mí y son por las cuales puedo hablar. La mayoría tienen hijas, hijos, padres enfermos, quizás esposos enfermos, y aún así han estado en la primera fila de enfrentamiento a la COVID-19. Nosotras tenemos un sistema de trabajo, bueno, nosotras y nosotros tenemos un sistema de trabajo en el cual trabajamos 14 días completos dentro de la zona que se llama zona roja, que es la zona de atención a pacientes positivos de COVID-19, y luego de esto tenemos que trasladarnos a un centro de aislamiento durante 10 días para esperar la llegada del día en que nos corresponde realizar el PCR, que es al décimo día, y cuando nos realizan el PCR, si estamos negativas, vamos a casa, si estamos positivos, regresamos al propio hospital donde trabajamos a ser tratados, y cuando somos negativos, vamos a la casa a descansar 5 días. Es muy complicado 5 días en casa, por supuesto. Es terrible estar distante de los padres, de la familia, de los hijos, de todos los quehaceres de casa. Cuando llegamos tenemos un cúmulo de trabajo inmenso. Muchas cosas se nos quedan sin realizar. Los niños se nos pegan, no quieren estar lejos de nosotros, quieren todo el tiempo cariño. Igual la vida de la casa sigue, siguen las obligaciones, sigue todo. Incluso las obligaciones que habían sido delegadas y habían quedado en las manos de otra persona, como es el cuidado de nuestros niños u otras responsabilidades, ya vuelven a ser nuestras durante esos 5 días. El trabajo de la mujer es difícil y no sé si sabes, en Cuba son, en razón de proporción, somos aproximadamente más de 7 mujeres por cada hombre, según proporción. O sea que el cúmulo de trabajo y el gran peso del trabajo en este país para la atención de la COVID-19 ha estado sobre todo en las manos de la mujer, sobre todo en la especialidad de enfermería, que ocupa un número importante de trabajadores de la salud de nuestro país.